despertar y que a mi lado estés. Unos besitos para desayunar, un cafecito express. No, hacer el amor antes de levantarnos, buscar la excusa pa' un top bañarnos. Es el plan para después, pa' cuando te vea, baby, pa' cuando te vea. Yeah. Voy a llenar de besos tu boca y a beberme tu cuerpo a la ropa. Ando con el tsunami, brr, pa' todas las mamis.